y adiviné de dónde andaba. Se me concedió volver. A mí se me afiguraba que no te volvería a ver. Pareces amapolita cortada el amanecer. Porque vengo de lejos, me niegas la luz del día. Se me hace que a tu esperanza le pasó lo que a la mía. Por andar en la vagancia perdí un amor que tenía. Estrellita reluciente de la nube colorada, si tienes amor pendiente puedes darle retirada. Ya vino el que andaba ausente y este no consiente nada. Porque vengo de lejos, me niegas la luz del día. Se me hace que a tu esperanza.